despertarme y sentirte al lado. Qué placer es tenerte aquí. Levantarme, abrir la ventana y dejar pasar el sol para ti. Acercarme y tomar tu mano y besarte una vez y mil. Y temblando sentir tu cuerpo en un lazo de amor sin fin. Hoy por fin soy feliz, tu mirar, tu reír, y ya nada me separa de ti. Hoy por fin soy feliz, tu mirar, tu reír, eres la única razón de mi existir, y ya nada me separa de ti. Acercarme y tomar tu mano y besarte una vez y mil. Y temblando sentir tu cuerpo en un lazo de amor sin fin. Hoy por fin soy feliz, tu mirar, tu reír, y ya nada me separa de ti. Hoy por fin soy feliz, tu mirar, tu reír, es la única razón de mi existir, y ya nada me separa de ti. Hoy por fin soy feliz, tu mirar, tu reír. Hoy por fin soy feliz, tu mirar, tu reír. Hoy por fin soy feliz, tu mirar, tu reír.